Vamos, loco, grabá su boleta. Este día de los enamorados, si lo decís con Milka, llega más. Envíale un mensaje de amor y caerá rendida a tus pies. Parque de la Costa, diversión segura. When heaven can't defend us, the man chosen by the gods will unite us. Even the gods will need a hero. Immortals. In theaters. Soon. ¿Sabes lo difícil que es para un niño no abrir esto? Del productor de Shrek, conoce a estos simpáticos personajes. Que el ritmo se meta en tu vena y que tú te empieces a soltar y empieces a bailar. Siente ese ritmo, siente la música. Villavicencio. Si el agua es mejor, tu invierno es mejor. Las quejas a otra parte, por favor. Señora. No, es este el número de teléfono. No me está entendiendo. No me está entendiendo. No, pero señora. Señora, a mí me dijeron que es este el teléfono. Yo siquiera le puedo pasar otro número, pero usted se equivocó de número de teléfono, señor. Bueno. El equipo Actimel te trae una promo para entrar en acción. Amo a Madonna, me encanta Madonna, o sea. Lo que no hubiese cambiado es que una Mar Chiquita, o Verá, Camarones, o una Villa Carlos Paz tendrían el inconfundible sabor de una Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro.